había soñado. Cuando decía que todo era mío, que tenía en mis manos un mundo de amor. Pero todo estaba cambiado, ella solo estaba jugando con todo ese amor que le daba yo. Ella solo estaba jugando con todo ese amor.